Este es el último episodio de la tercera temporada. Hasta aquí, espero haberte ayudado con información y sobre todo mucha reflexión. Algunos episodios nos hicieron protestar por lo mal que está la justicia. Otros nos hicieron pensar que hay otras alternativas para evitar los obstáculos que nos presenta el proceso de denuncia. Hubo uno que nos hizo sentir orgullo por su historia de valentía. Bienvenidas y bienvenidos al podcast A Través de la Ventana. Soy Gloria Villarroel. En este episodio hablaremos de las casas de acogida. Son espacios que sirven de albergue seguro de manera temporal a las mujeres, niñas y niños menores víctimas de violencia. Este episodio contiene una entrevista que realicé al director del albergue integral para mujeres víctimas de violencia en el año 2021. Albergue perteneciente al gobierno municipal autónomo de la ciudad de La Paz. A lo largo de este episodio escucharemos algunos extractos de esa entrevista. Comencemos. Existen mujeres en situación de violencia que carecen de una red familiar o social que pueda brindarles apoyo. Cuando quieren alejarse del agresor, no saben dónde ir, ella y sus hijos. ¿Cuál es el propósito de las casas de acogida? El propósito de las casas de acogida y los refugios temporales es proteger a las mujeres y a los menores de edad de agresiones físicas, psicológicas, sexuales o intentos de feminicidio. El ingreso es voluntario y las mujeres que acceden a estos refugios pueden abandonarlos en el momento que deseen. Bueno, el tema del albergue integral para mujeres víctimas de violencia se ha creado el 25 de noviembre de la gestión 2015, ¿no? Eso a raíz de la necesidad de contar con un albergue transitorio en protección de las mujeres, como también sus dependientes, eso también por el alto índice de casos de violencia. Y bueno, eso ha llevado a la necesidad como municipio de contar con un espacio propio, a pesar de eso que en un momento se tenía un espacio de CDGs. Esa es la mayor necesidad, y uno también para empoderar a las mujeres, trabajar, porque muchas de las señoras también tienen la necesidad de salir de la casa del agresor o salir del espacio de agresión para tener un espacio de protección, porque no había un espacio muy claro, y a partir de eso muchas de las señoras retornaban con su agresor o retornaban en su momento al mismo ciclo de violencia. Esos son un poco de los factores más importantes y de las necesidades que se tenía que contar con un espacio de protección. Asimismo se ha visto el tema de que sea integral. ¿Qué significa? No solamente sea la mujer, sino también a sus dependientes, como ser los niños. Puede ser que la señora esté a cargo de una hermana. ¿Cómo se accede a las casas de acogida? Las mujeres acceden a estos refugios a través de la FELCB y los SLIMS. Las casas de acogida públicas o privadas no pueden revelar su ubicación para evitar que los agresores las hostiguen y las amenacen. El modo de ingreso, ¿no? El modo de ingreso de las mujeres víctimas o en situación de violencia puede ser a través de la FELCB, puede ser a través de los SLIMS, de los macrodistritos que atienden, o puede ser a través de la 156, que es la línea de emergencia que trabaja las 24 horas. La misma señora puede acudir, o hay veces puede ser el llamado a la 156 y a partir de eso el personal va a acudir donde está la señora, ¿no? Esas son las vías de ingreso. El único requisito es que la persona esté, nada más, porque después entendemos la documentación o algunas cosas. Vemos que en el momento de la agresión hay veces uno no va a percatar eso porque más está salvando su vida, ¿no? El único requisito es que la persona esté, pero son todas las vías que puede ingresar al albergue. Las casas de acogida deben brindar hospedaje y alimentación, programas reeducativos integrales, diseñados para promover cambios y actitudes y valores, permitiendo a las mujeres una independencia gradual y recuperar su vida social y privada. También deben brindar capacitación para lograr habilidades técnicas y conocimientos que les permitan desempeñarse en actividades laborales o productivas. También brindan acceso preferencial a programas de empleo o capacitación en proyectos productivos. Lo que nos trabaja más es un proceso de empoderamiento individual y también grupal. ¿Para qué? Para que las ellas, una vez que salgan del albergue, estén empoderadas. ¿En qué sentido? En el tema emocional, en el tema económico y en el tema laboral. No, el tema económico, perdón, el tema psicológico primero, se hace todo un proceso terapéutico. La terapia individual se trabaja. El empoderamiento a nivel laboral, les capacitamos. Se les capacita en varios espacios en técnicas, por ejemplo, corte, confección, costura, lana, manualidades, gastronomía, repostería, todos esos espacios para que una vez que la señora también esté empoderada en ese tema técnico, después también genere dinero, significa que va a empoderar también en el tema económico, porque también uno de los factores de violencia, si bien no es la que determina, también es el tema económico. No, que te desenlace en un tema de violencia, sabiendo que no es el principal, ¿no? Pues son los factores. Es un poco lo que comenzamos a trabajar para que la señora esté empoderada y salga del espacio, que tenga las herramientas necesarias para sostener uno a su familia, a sus dependientes, y ella misma poder salir sin que no haya secuelas psicológicas. Ese es el proceso con el que trabajamos. Y en este proceso de empoderamiento, ¿las mujeres reciben alguna especie de fondo para comenzar su emprendimiento? Se tiene todos los materiales, los insumos, por ejemplo, en corte confección tenemos todos los materiales y ellos comienzan a practicar. A partir de eso se puede hacer algunos productos que ellos van a comenzar a vender y ahí dicen ellos su capital. A partir de eso van a comenzar a vender. Ejemplo, en tema de repostería, ¿no? Se les damos los insumos. Ellos comienzan a vender la primera o segunda ocasión, generan los recursos y ellos comienzan a generar su misma materia prima que necesitan. Y eso comienzan a girar, ¿no? Es un poco para que ellas, porque sabemos que a veces no ingresan con nada, pero nosotros como municipio y como alcaldía les damos los insumos necesarios para que ellas también puedan generar su tema. Una vez que ellas generen, porque se trabaja también el tema económico, ¿no? Se trabaja todo un proceso con ellas para que puedan administrar sus recursos económicos. Esa se les capacita para que, ejemplo, si una vende, tiene una ganancia. Esa ganancia se tiene que dividir en varias cosas, ¿no? Ejemplo, en la materia prima que se incluye. Y seguro de ahí habrá una ganancia. Esto también se tiene que saber invertir y él misma sabe manejar. Durante el tiempo ellas comienzan a ahorrar, hacen girar el tema de su inversión. Y bueno, eso también les ayuda a manejar, ¿no? A veces uno no sabe el tema de... O no sabe que alguna actividad técnica le va a ayudar mucho mejor que un profesional. Es un poco trabajar también con ellos. Las mujeres en situación de violencia pueden acceder a las casas de acogida junto con sus hijos y en algunos casos también pueden ingresar los padres y hermanos. En ocasiones se han registrado familias enteras que pueden ocupar hasta 7 camas. Una vez que ingrese al albergue, se le va a hacer la primera, es la atención médica, para ver cómo está ingresando la señora, o requiere otra atención. Como sabe, una mujer víctima de violencia, peor si ha sido física, necesita así una evaluación médica, puede ser que necesite una tomografía, o muy bien a un médico forense, ¿no? Porque se nota los hematomas o de la agresión. Se hace todo un llenado de la atención médica, una ficha. Y a partir de eso se ve qué es lo que necesita. Por ejemplo, un médico forense necesita tal vez un especialista y a partir de eso se coordina con los centros de salud. Posteriormente, una vez que el equipo ya va a intervenir, va a ser el trabajo social que va a intervenir, hacer una ficha social donde se le pide los datos demográficos, los familiares, su dinámica familiar, y también es donde la señora se va a firmar un compromiso de convivencia, ¿no? Y después cada área va a intervenir de forma integral, ¿no? ¿Y este compromiso de convivencia a qué se refiere? El documento de convivencia es más que todo para, bueno, la señora pueda cumplir el tema de los horarios, el tema de su alimentación, el tema de su seguimiento, el tema del cuidado de los niños, porque la responsable siempre va a seguir la progenitora, ¿no? Eso es un documento más de compromiso interno, ¿no? Ah, ya, es decir, que las mujeres pueden salir de la Claro, no es una cárcel. Las señoras pueden retornar. Las señoras, algunas que no corren riesgo, pueden retornar tranquilamente de salir en sus actividades. Pues vienen a su trabajo, van a retornar. Ejemplo, algunos les llevan a sus unidades seguras a los niños, porque su vida no corre riesgo. Y tampoco de los niños, ¿no? Y a partir de eso, el albergue no es un espacio cerrado, es un espacio abierto, donde las señoras van a continuar con todos sus días. Tienen que ir a trabajar, va a ir a trabajar. ¿No? Eso es. Ay, ya. ¿Y las mujeres que corren riesgo ya no salen? No salen, porque corren riesgo su vida, ¿no? En eso ni los niños ni ellas salen. Se hacen las notas respectivas a las unidades educativas o en algún caso a su trabajo, porque hay una normativa de protección. La residencia dura 3 meses, pero puede extenderse porque la recuperación o lograr restituirse e independizarse puede tomar más tiempo. La extensión de la residencia hace que las casas queden llenas. Existen casas de acogida privadas con las cuales se tiene comunicación, pero a veces no es posible, porque también están llenas. La normativa me indica que el tema del espacio de la red son 3 meses, pero también hay un artículo en el mismo, la normativa indica que se puede ampliar en base a una evaluación del equipo o la necesidad que tenga. Por eso a veces se queda 6 meses o algo más, ¿no? Entonces, depende de cada caso, es muy diferente. Existe la posibilidad que una mujer puede ingresar más de una vez porque retorna con el agresor, sufre nuevamente violencia y retorna a la casa. Existen épocas en el año en que hay más mujeres que solicitan refugio. Sucede en épocas de carnaval y fiestas de fin de año. Las mujeres que llegan a las casas de acogida han atravesado por un periodo largo de sufrimiento e intermitente decisión. Para ellas, es difícil decidir salir de su hogar, dejar su espacio aún con el dolor que representa la violencia. Es difícil para ellas cambiar su vida. Además, tomar la decisión de iniciar un proceso penal contra el agresor es difícil y en muchos casos las mujeres desisten y regresan con él. Esta situación se debe a la presión del entorno familiar del agresor y al miedo que sienten tanto por sí mismas como por sus hijos. Las señoras de víctimas de violencia tienen una red familiar y a veces prefieren irse con su papá, su mamá o su hermano o algún familiar. Si bien hay un número grande de víctimas, pero también hay una red familiar. Y las que vienen al albergue, muchas de las veces son las que no tienen ese nivel de protección. No tienen ni papá, ni mamá, ni hermana, o muy bien tienen alguna dificultad con un familiar y no pueden ir a ese espacio. Y por tal motivo se brinda. ¿No? O sea, ejemplo, un ejemplo, el ejemplo, digamos, tal vez esté con 1000 casos, pero nosotros tenemos 20 casos. ¿No? Y alguien puede decir, pero por las 1000 que vayan al albergue, ¿no? Pero hay un factor, hay una red familiar, y la red familiar protege y a veces brinda la protección. Esa red familiar funciona, porque eso nos da a entender de que las familias internamente también se cuidan y brinda un espacio de protección. Y muchas de las señoras cuando ingresan no tienen un espacio, ahí sí pueden ellas ingresar y bueno, está abierta las puertas, ¿no? Pero muchas de las señoras a veces deciden irse con sus familiares, con su papá, mamá o algún pariente, ¿no? Los años de violencia han afectado su autoestima y las han convertido en dependientes de sus agresores, lo que dificulta romper este vínculo de violencia. Una estrategia de las casas de acogida es trabajar en la recuperación no solo de las mujeres, también de los agresores. No se puede cambiar de noche a la mañana todo un ciclo de violencia. Quedan secuelas, ¿no? Y bueno, se trabaja en esos aspectos, pero más que todo en generar independencia. ¿Cuántas casas de acogida hay en Bolivia y en qué situación se encuentran? la Defensoría del Pueblo ha realizado una evaluación sobre la disponibilidad de casas de acogida en Bolivia y sus hallazgos son preocupantes. Se ha establecido que muchas municipalidades carecen de casas de acogida. De hecho, 6 de cada 10 municipios no cuentan con estos centros. Además, el 70% de las alcaldías no brindan capacitación al personal en cuestiones de derechos humanos de las mujeres. El panorama es aún más grave para las víctimas de trata y tráfico, ya que solo existen 4 casas especializadas, en La Paz, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz. Estas víctimas requieren procedimientos y recursos especializados para su protección y recuperación. Las personas con discapacidad, adultos mayores y las identidades de género parecen quedar al final de las consideraciones de protección, lo que es preocupante. ¿Cuánto se invierte? ¿Cuánto se invierte? La directora de la Oficina Jurídica de la Mujer en Cochabamba, Julieta Montaño, señaló que lo que menos se invierte en los municipios es en lo social. La ejecución presupuestaria que llevan a cabo los municipios para las casas de acogida no alcanza a ejecutar estas inversiones en su totalidad. Los fondos que las alcaldías y gobernaciones deben designar están destinados a infraestructura, alimentación y recursos humanos para la atención y capacitación de las mujeres. La inversión para las gobernaciones y municipios representa el 30% de los recursos de IDH, con un 5% destinado al fortalecimiento de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, la FELCV. Sin embargo, solo se ejecuta el 0.37% de estos recursos. En resumen, las casas de acogida desempeñan un papel crucial como espacios de protección y recuperación. La falta de inversión y atención por parte de los gobiernos departamentales y municipales no solo vulnera y revictimiza a las afectadas, sino que también pone en peligro su seguridad. La ausencia de casas de acogida no deja ninguna posibilidad de acceso a la seguridad, lo que es aún más grave. La falta de sanciones por esta negligencia, tanto en áreas urbanas como rurales, es una cuestión que debe abordarse seriamente. Te invito a visitar la página web pachacamani.com/ a través de la ventana. Ahí encontrarás un listado de instituciones relacionadas a la protección de la mujer, los links y los contactos por los cuales puedes comunicarte con el podcast. También los encuentras en las descripciones de este episodio. Escríbeme al correo Gmail, te ayudaré con más información. Para recibir novedades mensuales, suscríbete al canal y súmate al boletín Pachacamani y comparte esta información a quien lo necesite. La siguiente temporada se viene con más información y más historias. Nos escuchamos. El guión y la producción del episodio por Gloria Villarroel Salgueiro. Diseño sonoro por Richard Mujica. A través de la ventana es un podcast del colectivo Pachacamani en coproducción con Camani Audio. A través de la ventana te veo y te acompañaré. Producido por Camani Audio.